llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida, con decrépito sol y luna abierta. Quiero llorar en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mi sudores trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, con decrépito sol y luna vieja. Será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Que lo que no me deja